que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy miércoles 2 de diciembre del 2015. Saludos a todos los que reciben la señal de Aler satelital. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Negociadores de la cumbre del clima COP21 no logran acuerdos claves. En Guatemala, ambientalistas denuncian doble discurso del gobierno en la Conferencia Internacional de Cambio Climático. Y en el marco de esta reunión hay movilizaciones para la defensa de la Amazonía Mundial. Pueblos sin resistencia. Operación. Satelital en movimiento por Contacto Sur. Están publicando resultados del estudio de Pew Center, que se realizó con participación de 45.000 personas en 40 países. De este estudio se revela que el 74% de los latinoamericanos consideran el cambio climático como un problema muy serio, comparado con el 25% de promedio de las personas consultadas. Esto es considerablemente más alto que el 45% de los norteamericanos y el 18% de los chinos, que son dos países emisores de grandes cantidades de gases de efecto invernadero en el mundo. Lo cierto es que este estudio confirma que los latinoamericanos están muy preocupados por el problema del cambio climático. Brasil fue el país que más mostró una preocupación por medio del tema ambiental. Ellos obtuvieron un 86% en su cifra. Y aparece Chile, Perú, Venezuela, México y Argentina como los países que también mostraron preocupación. ¿Pero qué ocurre en Guatemala? Allí los ambientalistas están muy molestos. Dicen que el gobierno tiene doble discurso en la Conferencia Internacional de Cambio Climático que se desarrolla en París. Vamos con nuestra compañera Carol Rivas de nuestra asociada FEGER. Ambientalistas denuncian doble discurso de las autoridades guatemaltecas en la conferencia sobre cambio climático COP21, ya que aunque internacionalmente han manifestado su compromiso de respetar los derechos de los pueblos indígenas, continúan permitiendo que empresas transnacionales violen los derechos humanos de la población. El ambientalista Luis Castro comenta la denuncia. Van a hablar de que están comprometidos con el ambiente, mientras aquí en Guatemala están actuando con total impunidad, patrocinando o apoyando el actuar de empresas como las de empresas de palma aceitera. Sabemos que simplemente tienen un doble discurso, ya que aquí apoyan a las empresas facilitando condiciones para operar en un monocultivo que claramente no es sostenible y daña el ambiente. Muestra de ello es el retardo en la investigación por el ecocidio ocurrido en Petén. El abogado Luis Castro nos habla del poco acceso a la justicia que las comunidades afectadas han tenido. Los allanamientos que se realizaron para encontrar evidencia sobre ese caso se realizaron hasta el mes de septiembre. Y los hechos fueron en mayo y junio, es decir, pudieron haber pasado cualquier cosa con las evidencias. También han habido denuncias por parte de las comunidades de Chisek, de Ixcán y del occidente también, donde se ha estado también principalmente denunciando el desvío de ríos y la contaminación del ambiente. Margarita Reyes, comunitaria de Sayaxia, informa que el abandono no solo en justicia, sino en todos los aspectos. Se ha venido a dar mucho lo que son las diarreas. Y también le pedimos al gobierno que no nos abandone, porque tenemos un abandono por completo. Hay mujeres que caminan 10 y 5 kilómetros para poder lavar su ropa, para tener el agua del sustento diario en sus cocinas. Entonces le pedimos al gobierno que por favor tome cartas en el asunto y que tome en cuenta las 23 comunidades que quedaron abandonadas desde el momento de la contaminación por causantes de la palma africana y por la fábrica Repsa. El caso del río La Pasión ya ha sido llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hoy se presentarán ante las autoridades guatemaltecas más de 50.000 firmas de ciudadanos del mundo, en el que se hace un llamado al gobierno a abordar la problemática responsablemente. Seguimos con más noticias y Alexis Chévez dialogó con el sacerdote jesuita Fernando López, misionero y perteneciente a la red eclesial amazónica. Él revela detalles importantes, por qué es importante defender la Amazonía global. Esto en el marco de la reunión que se realiza en París. Vamos a recordar esta entrevista. Durante estos minutos conversaremos con Fernando López sobre el trabajo que viene desarrollando en defensa de la Amazonía. Fernando López es jesuita, misionero, integrante de la red eclesial panamazónica. O sea, ¿por qué este compromiso de defensa con la Amazonía? Bueno, muy bien, mira, yo creo que hay una primera cosa que debemos ser conscientes. La Amazonía, de ser patio trasero del mundo, en sentido de que, bueno, para los países amazónicos, que son 9, pues la región amazónica durante mucho tiempo era lugar donde iba quien no tenía dónde caer muerto, de alguna forma. Este proceso se ha invertido totalmente. Hoy la Amazonía representa una de las regiones geopolíticas más importantes del planeta y fundamentalmente está vinculado a que la Amazonía concentra un tercio de la biodiversidad del mundo. Esto ha hecho que, en la lógica depredadora del sistema capitalista impuesto en Occidente en los últimos siglos, esto ha llevado a que se vea la Amazonía como fuente de recursos naturales y todo el mundo quiere meter la mano, pero sin tener en cuenta los pueblos, ni respetar la vida, ni las culturas de los pueblos que viven en ella. Pero esta búsqueda del bien común que señalas se requiere de cambios de paradigma, me refiero a quienes dirigen las naciones, a los gobernantes, se requiere de reinventarnos o simplemente de sensibilidad. Yo creo que hoy la comunidad internacional está, en grandes sectores, ya está gritando por un cambio de paradigma. El modelo occidental, cultural, y el modelo económico desarrollado, asociado, el modelo capitalista, están tocando su límite. Si nosotros nos queremos plantear que todos los seres humanos de todo el planeta tengamos que vivir en el padrón de desarrollo de Estados Unidos o de Europa, necesitaríamos 3 planetas. Como no tenemos 3 planetas, 2/3 partes de la humanidad sobran. Esto significa que el modelo, tal como está implementado, no es universalizable. Es altamente depredador y altamente excluyente. Solo se beneficia 1/3 de la humanidad. ¿Y vamos camino a la extinción? Yo mantengo la esperanza. Mantengo la esperanza porque pienso que la humanidad fue siempre capaz de dar un salto y estamos en el momento de este salto, pero ahí necesitamos la colaboración de todos. Necesitamos la colaboración de todos porque estamos en un momento de la historia muy bonito donde nos damos cuenta que el paradigma que hasta ahora seguimos de desarrollo con hidrocarburos, con gases de efecto invernadero, con matrices energéticas vinculadas a todos los fósiles, a todos los combustibles fósiles, esta matriz ya no da más. Hay que cambiarla. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. Se desarrolla la reunión COP21 en París, pero ¿qué ocurrió con la reunión COP20 que se desarrolló en Perú? ¿Qué ocurrió con los acuerdos, los compromisos? José Rivadedeira, Orihuela de Presenza, que es una agencia especializada en noticias sobre paz y no violencia, nos ofrece el siguiente comentario. La COP20, realizado el 2014 en Perú, cerró con el llamado de Lima para la acción climática, documento celebrado internacionalmente como la propuesta técnica concertada de los países asistentes a favor de la aceleración de la acción climática con el objetivo común de no superar los 2 grados de temperatura por encima del nivel preindustrial. En la web de la COP20 destaca como sobresaliente el aporte de Perú a la COP21 al entregar un documento de negociación que visualiza los avances y pendientes de los países comprometidos en reducir los gases de efecto invernadero, según sea su responsabilidad y de manera diferenciada, y que además los compromete a aquellos países llamados desarrollados apoyen a los que están en vías de desarrollo. Ese es el Perú en el exterior. Sin embargo, el Perú emite alrededor de 120 a 125 millones de toneladas de CO2, cantidad que es equivalente al 0,4% del total de emisiones de gas de efecto invernadero en todo el planeta. Tiene un 55% de peruanos que le atribuyen a la minería la principal fuente de contaminación que más impacta en el cambio climático. Y una encuesta publicada en los días de la COP20 destaca que 4 de cada 5 peruanos consideran que el cambio climático es un problema muy grave que afecta a sus localidades de origen. Aún así, el Perú sigue priorizando el sector minero, pues es importante para su economía. Representa alrededor del 9% de su Producto Bruto Interno, cerca de 210 mil millones de dólares y del 60% de sus exportaciones. El Perú tiene un modelo dependiente del extractivismo. Sus últimos gobiernos han promovido normas ambientales que han impactado directamente en el cambio climático. Han generado un marco jurídico que ha flexibilizado los estándares de intervención a favor de las grandes empresas y capitales extranjeros en contra de los pueblos originarios. Se ha criminalizado legalmente la protesta social, reprimiendo a los líderes y pueblos que luchan contra la imposición de un modelo de desarrollo que atenta contra la dinámica social, económica y cultural. Y en los últimos años se ha permitido, desde las mayores instancias de gobierno, que la ley de consulta previa no se aplique a grandes proyectos mineros. En ese sentido, importa destacar que en el Perú el cambio climático no ha sido abordado desde un enfoque humanista que ubique al ser humano como valor y preocupación central. Ha priorizado su modelo extractivo por encima de otras dinámicas productivas generadoras de riqueza. Así, ha alivianado la responsabilidad de los promotores de la catástrofe ambiental y climática presente en varias zonas del Perú. Hay lugares como Espinar, provincia de Cusco, donde los pobladores, luego de 30 años de explotación minera, están contaminados con metales pesados, viven en extrema pobreza, mueren sin atención médica, carecen de agua potable y no tienen acceso a programas sociales. Todo documentado e informado al gobierno, que aún los tiene en el abandono. Afrontar el cambio climático nos exige comprender la vida de las comunidades originarias y su relación con su entorno natural. El clima es fundamental en su dinámica vital. La relación de los pueblos con sus tierras y recursos fundamenta el derecho a la libre determinación, ya establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Perú requiere revisar su modelo de desarrollo. Requiere de muchos liderazgos que protejan al ser humano, sus pueblos y cultura. Requiere de una gestión pública coherente, efectiva dentro del país, que incluya la resolución de aquellos problemas estructurales de desigualdad y pobreza para la adecuada formulación de nuevas políticas ambientales que asuman seriamente el cambio climático. Para la red de comentaristas de Aler, José Rivadeneiro Orihuela, comunicador social de Presenza, Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Análisis. Opinión. Participación. La Otra Campana. La Otra Campana. Una producción de la red de comentaristas de Aler. Y al cierre tenemos que los negociadores de la cumbre del clima COP21 no logran llegar a acuerdos. Hay expectativa para este 11 de diciembre, donde anunciarán al mundo cuáles serían los acuerdos y compromisos para el futuro y evitar que el problema del cambio climático siga afectando el planeta. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por su sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.